mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. Gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. A partir de este momento comienza Chacas Online. En Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Del lado izquierdo tengo al buen vaquero que anda con sus diademas, igual que yo. Y aquí el que está hablando es Bob. Y pues vámonos, Ricky, porque el fondo no es muy largo. Y nos vamos con esta canción de Muse que se llama Kings of Sindori. Sí, se llama Knights of Sidonia. Knights es caballero, no es, no es Kings. ¿Qué quiero decirles Kings? Bueno, con esta rola cerraron el concierto del día jueves. Y con esa empezamos el programa. Regresamos. We'll be right back. deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Kind of. Y estamos de regreso después de haber escuchado a Muse y haber escuchado a Mother Love Bone, el proyecto alterno de, bueno, el proyecto anterior de Pearl Jam, mejor dicho, antes de que se muriera el vocalista por alguna sobredosis o algo por el estilo. La verdad no recuerdo muy bien la historia, pero el vaquero creo que nos va a decir qué pasó. El vocalista de Mother Love Bone, bueno, buenas tardes. Ay, me estoy escuchando en triple eco. Esto ya ni en la CEGOF me lo dijeron cuando saqué el permiso, pero eso no es la cosa aquí. Bienvenidos, yo soy Vaquero. Estamos transmitiendo directamente, pues, aquí. No digo que en vivo, pues. Saludo a la negrita hasta su tierra. Saludo al Alma, que anda por ahí. La señorita Tuna, que también nos está escuchando. Y los 344... que nos escuchan allá en las tierras musulmanas, muchas gracias. Yo no sabía que había traducción simultánea. Lo que yo estoy diciendo ahorita lo están escuchando allá en el Medio Oriente, traducido directamente al árabe y a sus lenguas regionales. Saludos al Puche, que es también un político de aquí regional y se encarga de mantener llenas las panzas de los niños de secundaria. Les decía que el vocalista de Mother Love Bone fue, se murió, no me acuerdo su nombre realmente, pero murió en el 90 y tantos, creo. Y pues como era cuatacho de Eddie Vedder y del vocalista de Soundgarden, o sea, de Chris Cornell, fue él el que resucitó la onda del Temple of the Dog. De ahí salió, él fue el compadre a quien le dedicaron este disco. Y pues ya como comenzamos el programa, le decimos que hoy vamos a hablar de bastantes cosas. Acá el vecino de mi derecha, que porta esta cabellera, se fue al concierto de Muse, así que va a tener que contarnos cómo estuvo la cosa, los que se sentaron al lado, cómo estuvo, las playeras tan horrorosas que vio afuera. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar. También el temblor de la madrugada pasada, que realmente aquí no se sintió, bueno, al menos yo no sentí nada. ¿El babo? ¿Qué es eso? El pendejo ese vocalista del Cártel de Santa, que sigue pidiendo a sus fans y a todo mundo que le ayude a cooperar para que pueda salir de prisión, ya que dice que él disparó hacia el suelo y las balas rebotaron y le pegaron, no sé precisamente en dónde, pero el chiste es que mató a alguien. Y a Colosio lo asesinó un loco, sí, cómo no. A este lo deberían dejar adentro de la cárcel, no por asesino ni por nada, sino por idiota, porque si va a matar al que le debe, pues que mate al que le debe y que lo encarcelen por algo, ¿no? Pues vamos a seguir con más música. Esto que sigue es de un grupo llamado King Chi. Nosotros regresamos en un ratito y vamos a estrenar a Nine Inch Nails. Abur. Thank you. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Estamos de regreso después de haber escuchado a Nine Inch Nails con My Violent Heart, mi corazón violento. Y recordando eso me trae ahora sí que un recuerdo. El día jueves que iba saliendo del concierto de Muse. Ay, sí, me acuerdo de una anécdota cuando venía del concierto. O sea, perdón, güey. Yo no tengo la culpa, güey, de que no haya sido, no seas ardilla, güey, pero en fin. La de peluche que está allá arriba. Ah, neta, güey, está chingona esa ardillita. Bueno, le estaba platicando de que estábamos saliendo del el poderoso y temible Palacio de los Rebotes, que de hecho no fue rebote, pero eso lo platicaré más adelante. estábamos dispuestos a sacar las unidades cuando pasó una multitud como de unos 20 chavos, pero venían saltando así como la porra de los Pumas. Entonces yo dije, ah, cabrón, se está moviendo el piso. Y cuando me di cuenta, es que ya estaba temblando. La pregunta que se me vino a la mente así rápidamente, porque mi fondo es muy, muy corto, bueno, parece que me lo van a prolongar, es ¿qué hubiera pasado si hubiera temblado adentro del concierto de Muse? De hecho, estaba a reventar el lugar, pero sí hubiera sido así como muy catastrófico y muy castrante, así de ¡ah! Todo salió así desesperadamente a buscar. Y no estuvo tan leve, fueron 6-3 grados y todo fue, bueno, aquí donde yo estaba jetoncillo porque yo me duermo temprano. Me la paso bien, mi vida es tranquila, voy al gimnasio, compro en Gigante y no salgo tan de noche como aquí el señor. Entonces, no sentí nada. Yo creía haberme despertado porque a mi hermano, digo, al guardia de seguridad de aquí de la cabina, se le ocurrió ver Harry Potter a la 1 de la mañana y entonces me desperté con el sonido de Harry Potter. Entonces, no sé si me despertó el temblor. Y también el perro que habita mi patio estuvo muy, muy, muy nervioso un rato en la madrugada. Yo supongo que fue provocado por el temblor, pero no, la verdad nunca lo sabré porque hasta ahora no le entiendo lo que me dice el güey. Bueno, el chiste fue de que tembló y creo que la réplica fue el día viernes a las 9:40 de la mañana, según lo que me enteré. De hecho yo ya estaba acostado tratando de reponer todo el sueño. Así aquí ya me están poniendo la nota. La nota dice, está llegando el telefax. Ah, bueno, dice 9:42 horas de este viernes a 51 kilómetros del sur de ¿qué dice? Cualcomán, Michoacán. La que sea, la calle. Otro temblor, o sea que, Dios mío, el mundo se va a acabar y no es broma, ¿eh? El temblor de 4.9 grados Richter se registró a las 9:42 horas del día viernes, con el epicentro 51 kilómetros al sur de un lugar ahí en Michoacán, porque no lo voy a decir, porque luego me andan regañando de mi hermoso léxico que tengo. Y nos vamos con esa canción de los Sex Pistols. No encontré Ramones y te pongo Sex Pistols. Que se llama The Fall in Love, que también la cobré a Green Day. Y de hecho creo que suena mejor con Green Day. Ah, no es cierto. Y regresamos para la premiere del primer sencillo del nuevo disco de Linkin Park. Bye. Fine. You can get away with murder if you got a plan. I fought. De hecho, ahorita me pondré a investigar. Perdón por esa entrada tan drástica, pero de hecho ahorita me pondré a investigar si esa canción es de los Ramones o es de los Sex Pistols. Nos saluda la vecina Patty, que está aquí a una casa de distancia. Como a 30 metros, bueno, y unos 4 kilómetros de cable de red, yo creo. Bueno, un saludo a la buena Patty. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando de nuevo. Soy un poco reiterativo en ese aspecto. Nos llegaron avisos de que ya nos escuchan en el mero Kremlin. Ah, bueno, entonces un saludo también a esa gente que no la conozco, pero que se la pase muy chido. Hacen unas rusas bien chidas. No, eso sí. No, es que son rusos y allá nacen rusas, sí, sí, mismo sí, que sí. Nazcan. Por favor, un vodka para este joven que trae la garganta un poco seca. Bueno, regresemos con el... con garganta seca, tome jarabe ajolote. Jarabe ajolote, aquí ya somos comerciales en vivo. Ah, también. También. Bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Nos vamos con Muse o nos vamos con lo de Babu? Creo que mejor, vámonos con Babu. Babu es el MC, Babu es el vocalista del Cártel de Santa. De hecho, quiero hacer un grito como buen ciudadano de ¿por qué demonios pensamos que vivimos en el primer mundo cuando vivimos en el tercer mundo? Lo digo por la cuestión de que ese güey se cree gángster de... o si fuera el Bronx o algo por el estilo, el cabrón. Digo, las clicas y todas esas cosas no son cosas de aquí. De hecho, son cosas que copiamos de los Estados Unidos. El güey se hizo sencillo, así como Tupac, Notorious B.I.G. y todos esos cuates que les gustaba arreglar sus asuntos a bola de plomazos. De hecho, una rola que pueden escuchar es, creo que es Toy Soldier de este Eminem, que habla precisamente eso, de lo que hizo este personaje que está... que todo el mundo ya dijo que no lo va a apoyar. De hecho, la disquera creo que ya tampoco lo quiere. Sus cuates ya le dieron la espalda. Pueden checarlo también en el MySpace de la banda. Y en el MySpace de ese güey que es MC Babu. Porque lo estaba leyendo en Vaca. Vaca es un portal donde... un animal, mami, pero que da leche. No, es un portal donde uno puede descargar programas de música ilegalmente o legalmente. Bueno, eso no lo sabemos aún hasta que no legalicen a todo ese desmadre del internet. Entonces este cuate, creo que es de Guadalajara, si no mal recuerdo, les platico así rápido. También lo llegaron un día, encontraron su IP, llegaron y vámonos al bote, güey. ¿A quién? Al güey de Vaca, el creador de Vaca. De hecho, estuvo encerrado un buen ratito. Se hizo una colecta donde puso él en su página para que depositaran una fuerte cantidad. Bueno, no una fuerte cantidad, sino... para apoyar al pobre joven, porque la neta sí ha de sentirse medio feo de que por el hecho de que estés posteando algo en internet, algún culero ojete, hijo de puta, haya, perdón por mi francés, pero, haya hecho eso y por ardillez o algo por el estilo, lo haya hecho y se lo llevaron al bote y pues tuvo ahí. Lo que viene, porque ahorita la famosa Amprofond ya anda, se las va a ir contra los del Cibercafé y dicen que andan haciendo ahí una propuesta para que en los cibercafés vayan a revisar y si encuentran que las máquinas tengan Ares o Limeware, bueno, todos esos programas de peer-to-peer, al que van a entambar es al dueño del cibercafé. Bien, en fin, de hecho, ya tengo el tiempo encima y nos vamos a ir con What I Down de Linkin Park. De hecho, no suena nada anterior ni al Grace Day del proyecto anterior que tenía este Chester Bennington. Y regresamos. We'll be right back. escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. De Inacción, la red de cable para el desempleado. Volveremos con más consejos sobre cómo ganar a la lotería. ¿Desempleado? ¿Sin trabajo? ¿Sobrio? Ya estuvo vegetando en la casa todo el día. Ahora es el momento de una Dove. Dove, la cerveza que hace que los días vuelen. Cerveza, una solución temporal. Y después de este patrocinio de la cerveza Dog, estamos de regreso. Bueno, pues ya llegó la hora indicada. Son las 7:50 y hablaremos del concierto de Muse. Bueno, principalmente yo pensé que alguien les iba a abrir. Yo tenía la idea de que algún grupo mexicano se podría comparar con Muse. Digo, puede sonar algo así como Casa Betsy. Como... como notaron la como... publicidad espótica. Saludos a Fer, hermano, y... escúchenlos y a Isla, que van a estar en el Chaca Fest próximamente. También suena a si ustedes quieren recibir correos y unirse a la lista de correos para las actualizaciones acerca del Chaka Fest, próximamente en el blog de rock de Chacas Online aparecerá una cajita donde ustedes podrán poner su correo, o un correo donde ustedes mandarán un mensaje pidiendo ser, más bien exigiendo ser parte de la lista de distribución para que se les digan fechas, se les cuenten chistes y tengamos que hacer con tanta jodida cadena que nos mandan. Entonces se las mandarán a ustedes, pero hagan de cuenta que esto no lo dije, ustedes pongan su nombre y recibirán información a la brevedad. Sí, bueno, ya estamos de regreso. El boleto indicaba que a las 9:30 tendría que empezar el concierto. De hecho, yo habré llegado como aproximadamente como a las 9:15. Me bajé del metro velódromo. Fui caminando, fui abordado varias veces por esa gente odiosa y chingativa que son los revendedores, los cuales un boleto de 180 pesos lo estaban revendiendo a 500 pesos los hijos de la chingada. Y fui caminando, encontré infinidad de playeras indie, porque la moda es de ser rosita con plateado y madre y media, con cosas así que dije, no mames, o sea, yo no voy a gastar 100 pesos en una pinche playera tan culera, la neta. Vi demasiadas playeras, un chingo de... no había morros, que fue lo que más me sacó de onda. Yo pensé encontrarme puro morrito indie y emo y cosas así de que, ah, o sea, lo de hoy es Panda, es la división, es Findy, cosas así. ¿Tiene que ver con Muse? Pues de que son así como peinaditos. ¿No has visto al güey de Muse? Trae como el peinadito así, estilo crepe, estilo de Zoe y cosas así. Entonces por eso me imaginé que me iba a encontrar gente así, pero no. Ah, bueno, sí, es que como los comparan luego con la onda de los Killers y esas cosas. Lo dicen que sí, ¿eh? Sí, claro. Pero de hecho no son indie. Son una cosa muy diferente. Es Brit Punch. Una nueva. He creado una nueva corriente. Es lo escucharon primero aquí. Bueno, ya total se les olvida. Pero Brit Punch suena bastante chido, la neta. Sí, la neta. Bueno. Y entre nos se llama Brit Punch, total. Exactamente. Bueno, dejemos de eso. Y ya entramos. Todo es así como que el güey de los boletos te dice. Me dijo, es que tu acceso es por la puerta número A, esta es la puerta número C. Sí, así me dijo, güey, ¿yo qué culpa tengo? Y me dijo, mira, aquí donde dice asiento y entrada es por donde tienes que pasar. Y entre mí dije, este güey piensa que soy un pendejo o algo por el estilo. No le quise contestar, luego por respeto a que no se pusiera loco y me fuera a sacar del lugar. Ya ve que la gente no está nada prepotente en ese aspecto de la vida. Y... ¿qué es el Chaka Fest? Nos están preguntando. Bueno, ahorita contestaremos eso. El vaquero está aquí en el chat suyo contestando eso. Bueno, ya llegamos ahí, nos sentamos. Me tocó casi en la lámpara número 25, enfrente del escenario, pero hasta arriba. Eran como las 9:20 cuando las luces empezaron a cambiar de color y la gente empezó a llenar el lugar. No pensé que se fuera a llenar. Y sí, se llenó. Y sí, se llenó cabronamente. Después de este despapalle, yo pensé que iban a iniciar como todos los conciertos con algún intro que es su costumbre, pero en realidad no fue así. Directamente se fueron con la rolita que vamos a poner ahorita, que es Starlight. Y créanme que ver a Muse en vivo te puede cambiar la vida. La neta, ahora sí entiendo por qué el año pasado dijeron que era el mejor espectáculo en vivo. No más, es un poder impresionante. Ese güey toca el piano poquísima madre, no como el puto ese de Chris Martin que le hace a la mamada de tocar el pianito. No, este güey sí toca el piano, se ve que sí estudió. No es así como los de King, que es un grupito de papi y mami, son ricos y quieren tocar. Pues va, necesitamos para que toquen, órale hijos, chinguenme. Pues en fin, nada más lo único que faltaría es que viniera Radiohead para este año y terminaríamos felices después de ese concierto. ¿Alguna vez ha venido Radiohead? Sí, vino en la promoción del Pueblo Honey y se los llevaron a un table. Ah, esta anécdota es así como rapidita. Pues resulta que vinieron para un aniversario, no recuerdo si era para Radioactivo o para Órbita, la verdad no recuerdo muy bien. Pero el chiste es de que estos... vino Radiohead a promocionar su disco Pueblo Honey, estamos hablando del 1992-93 más o menos, no recuerdo muy bien las fechas, y se los llevaron a un table ahí de la poderosa Zona Rosa. ¿Y qué creen que ven bailando una tableera la canción de Creep? Desde entonces dijeron que nunca más volverían a pisar las tierras mexicanas y de hecho por eso odian esa canción. Saludos a los agentes de publicidad que mandan a chavitos bien chidos a que conozcan a las bandas y los den un tour por la Ciudad de México. Gracias. Bueno, dejemos de esto y vayámonos más con Starlight del Muse, del Black Hole Revelation, el último disco, y así se llamó la gira. Así inició el concierto, pero él estaba más arriba y gritaba como loco. ¿Cómo es esto? ¿Qué orgánico es esta rola, güey? Me cae de madre. ¡Puerco! Ya me vale. Es que si hubieras estado y hubieras sentido la emoción, la gente gritando, yo brincando. Creo que sí. Fue algo impresionante. De hecho, he ido a varios conciertos a ese lugar, pero No, créeme que es una potencia, es una energía, es algo completamente diferente. Creo que ni Moderato, que dicen que fue el mejor espectáculo en México el año pasado, y lo dijeron en varias revistas hasta de Estados Unidos que vinieron a cubrir el evento. Pero se referían respecto al show visual. Sí, por eso, también yo también manejando eso. De hecho, había playeritas así como el estilo de Moderato, así como con alas y con batería, y abajo decían news, y Dios mío, qué feo. Es una plantilla para la serigrafía. No, y deja de eso, ves que tocó Roger Waters, y había playeras de Inglaterra, pues también encontraron de esas y les quitaron lo de Roger Waters y les pusieron en medio Muse, güey. O sea, era algo así como caótico. Era divertido ver toda la gente. De hecho, yo traía unas tazas que me encargaron en las manos y toda la gente, oye, ¿en cuánto venden las tazas? Y yo sí estaba atacado de la risa. No, compadre, ya en la puerta las venden. Bueno, vámonos con esto. Es que para los que no lo conocen, Bob tiene cara de menonita y de la facha también. Entonces, si lo ven con... o lo ven con quesos o lo ves con tazas en las manos y pues le preguntas el precio. Gracias, gracias. Yo también te estimo un chingo, tú, pinche trabajador de oficina buena ondita. Pero hay baños con papel y huele a madeiras. Bueno, está bien, tu chico de comunicaciones buena ondita. Vámonos con lo que nos tienes que decir, estimado vaquero. Ah, está muy chido esto porque dicen que allá en las cárceles de Barcelona hay un programa que se llama Alfabetización Digital, donde algunos presos tienen su blog, donde hablan de libros, reseñas, muchos chistes. Está bastante chido. Es desde el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona. El blog se llama bloggersdesdeprision.blogspot.com. Y de ahí pueden ustedes accesar a los 9 blogs que están en la barra lateral derecha. Y pueden ir a ver qué de estos cuates que están en la cárcel hacen ese programa para que escriban, para que lean, para que reseñen y para que las demás personas vayan viendo que quizás no en todos lados en las cárceles se hacen carpintería para que después salgan a pedir dinero en los camiones. Pero estos cuates hacen sus blogs. Ellos se llaman Amigos Tras las Rejas, otro que se llaman Belgicano, uno que se llama Los Confinados, en fin. Unas buenas opciones para leer en línea a gente que está en penitenciaría en Madrid. Así que, ¿cómo la ves, mi querido menonita de las tazas? Muy novedoso, muy novedoso. Oye, eso es chido, ¿no? Puedes ir escribiendo cómo vas a hacer tu fuga así estilo Prison Break, como ese güey que se tatúa todo el mapa de la prisión para tratar de escapar y todas esas cosas. Estaría locochón. Ahora el reto es encontrar el blog del de Prison Break. Seguimos con fondo, ¿va? Es que me saca de onda porque veo cómo cambian las cosas y todo. Mientras no te haga esta señal con el dedo, sigues. Ah, bueno, me acaba de hacer finger. Digo, para la gente que no nos está viendo. Pues a nadie, animal. Aquí todavía implementamos eso de la webcam. Oye, deberíamos de poner unas webcam y hacer acá unos videopodcasts, pero sepa Dios dónde esté. Ah, sí, cierto. Ah, neto, pero esa hace tomas acá como para el topo y esas cosas. Perdón, es que la costumbre. Bueno, vámonos ya directamente con esto que es, bueno, las ordenas, bueno, ¿cómo sean? Nos vamos a ir con las siguientes canciones de unos personajes que tocaron en la Roma en el... ¿Y en por qué la estoy poniendo? Explícales. Ah, porque ellos me acompañaron en el concierto de Muse y hicieron un tributo a Muse hace el sábado pasado que no hubo programa, o no sé si hubo programa y no estuve, porque vi uno que decía vaquero transmitiendo un nick, entonces quiero creer que el vaquero, no, bueno, entonces sí. Ya me hackearon porque yo no era ni estuve. Ah, bueno, entonces tocaron estos personajes unas rolitas de Muse, pero de hecho no las tengo, entonces vamos con sus rolas originales de su MySpace, que lo diré ahorita. Estás en todo. Claro, ante todo, y sobre todo, vámonos con esta rola de Casabets, que es Cosas. Regresamos con, bueno, nos seguimos con Roswell, que ya no son Allen porque los demandó Allen de Monterrey. De hecho, estos personajes de Allen ya los trae Finde, Pepe de Finde, ya los metió a grabar, pero van a estar en el Chacafés. Bueno, espero que sí estén en el Chacafés. Y van a tocar una cover de Bronco. Sí. Es mi amigo Bronco. Oye, por cierto, ¿podemos poner rolas de Bronco? Al ratito, de Bronco no hay. Bueno, pues, del tributo. Bueno, si eres así. Bueno, vámonos con esta que es Cosas de Casabets, de Roswell. Nos vamos con Romboide y regresamos. Bye bye, esto es Chacas Online al aire. Hay algo que te puedo yo decir, pero no quiero escucharte hablar de mí. A veces creo en sus torpezas más que en ti, y algo extraño y no recuerdo lo que perdí. Yo no tengo nada a cambio, y eso es lo que hace vivir. Quédate con los lamentos de la vida y sus mentiras. Pierdo tanto que me cuesta respirar. siempre piensa que ahí estoy. No estoy muerto, solo estoy planeando sin pensar al tiempo, rebotando en tu dolor dentro de un rombo y desco. Estamos de regreso después de haber escuchado esos dos hits que estarán próximamente en la radio a nivel nacional. Sí, salí casi como medio locochón ahorita. Bueno, el buen vaquero creo que va a estar leyendo algo referente a algún blog. Sí, ¿no? Bueno, no sé, ya se te acabaron las ideas. Bueno, a mí también ando ya medio seco. De hecho, no salí de vacaciones, tengo que decirlo, que mi buen patrón árabe me hizo trabajar todas las dos semanas. De hecho, solamente descansé el jueves 12, que fue el concierto de Muse, y eso porque tenía mi día pendiente de vacaciones, si no, no hubiera descansado. Bueno, mientras eso pasa y seguimos aquí viendo... a ver... Déjenme ponerme más cerca porque no alcanzo a leer. Bueno, dice Nelich Nails en contra de la RIA. No sé qué significa. La RIA es como la Amprofón, pero de allá de Estados Unidos. Ah, ok. El nuevo disco de Nelich Nails llamado Your Zero, que está buenísimo, por cierto. También tiene claro que es el enemigo de quien hay que burlarse. Esta es la advertencia que aparece en la parte de atrás de la cajita donde viene el CD. Que, y esta es su traducción en español. Dice: advertencia. USBM, consumir o repartir este material puede ser visto como subversivo por el que dice Bureau de los Estados Unidos de la Moralidad. Y eso, bueno, el vaquero que me va a decir precisamente que eso se me fue el avión, güey, créeme. Está burlando de los que censuran el compartir archivos. Ya ves que Nine Inch Nails fue el primero que dejó ahí en un baño, en un USB, su rola del Year Zero, y todo el mundo la tenía en el LimeWare. Ah, de veras. Oye, yo no estoy pegado a esta madre, yo nada más me dedico a bajar discos, güey. Por eso. Yo los bajo y no me pongo a ver las noticias. Ahora con discos. Los Ramones. Exactamente, y con los exquisitos. Bye bye, bam bam, y boom boom, y ta-ta-tan, ta-tan. I can't control my breath.

Ese era mi pequeño gran problema de este programa que terminó. De hecho, después de eso siguió Much Music, que también fue un proyecto que dejaron morir los del 11, no sé por qué. De hecho, era un buen espacio para bandas como Log. Nada más la onda de los videos del 11 a las 6 de la tarde. Sí, pero es como ver Telehit y cosas así. A las 3 de la mañana. Es, no hay nadie. Sí, como es donde ponen puras cosas comerciales. Eso era lo que llamaba la atención, de que podían, invitaban a bandas independientes y cosas por el estilo. Como lo hace Vías Alternas de TV UNAM. Por si alguien lo ve, lo pasan los sábados, los miércoles a las 5:30 por canal 34 y los sábados a las 6:30, a las de 6 a 6:30. Nos vamos con este poderoso set cambiando completamente de estructura. Nos vamos a ir con un set gótico, melancólico, depresivo y atascado. Nos vamos con el nuevo sencillo del disco de Nightwish, que trae, presenta nueva vocalista. Supuestamente este sampler sale el 30 de mayo, donde darán a conocer a la nueva vocalista después de haber dado una patada en el trasero a esta tarja, que nunca entendí por qué, pero en fin, ya sabes, eso de los rockstars es algo que nunca entenderé. Nos seguiremos con Epica, con su canción que se llama Sensorium, y terminaremos este bloque con La Cuna Coil, el Evanescence francés. De hecho, tocan más atascado y la canción es Sniper. ¿Pero cómo le tiran piedras a Evanescence, eh? Ah, de hecho, sí estaba viendo que... Es que es la copia barata, así como de The Gathering, y terminaron vendiéndose al mainstream. De hecho, creo que los primeros discos de Evanescence, el Origin, mostraba algo para renacer eso de la música gótica que... estos días ya casi no hay nada, no hay nada bueno y rescatable. Nos vamos con Nightwish. Muevan la mata. Yeah. Inside my heart and rip you out, but I escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. De regreso después de este set de música medieval, gótica y buena ondita. De hecho, ya la gente se empezó a quejar de que no les gusta lo nuevo de Nightwish. Yo también sigo diciendo que ¿por qué dejaron Estamos ir de a acuerdo. ¿Por qué dejaron ir a Tadja? Es como si a After Forever, a Within Temptation les quitaras a las vocales, pues ya no sería lo mismo. Ya sería puro y total Merol. Entonces, mejor dejemos que las cosas sigan como deben de ser. Por cierto, Tati anda cantando ópera. Hay un disco a navegar. Por la red lo encontré, pero no lo pude descargar porque ya me codificaron ahí en el trabajo. Ya me bloquearon el hecho de estar bajando música. Pero encontraré el modo por el cual pueda tumbar ese bloque defensivo que me pusieron ahí. Y lo bajaré y algún día lo pondremos. Mientras el vaquero se está retorciendo del estómago y que ya anda malito por andar tragando cosas en la calle. Ya ves, güey, lo barato sale caro. Esos tacos ahí en la zona buena ondita de Palmas no eran la neta, güey. Pero el baño tiene papel y huele a madera. ¿Y eso qué, güey? Ya por ahorita que estoy enfermo del baño, del estómago, ya sé donde me lo voy a pasar toda la semana. Bueno, un saludo a mi buena amiga Andy, que está recién operada y que se tiene que retirar porque se está sintiendo mal. Espero que te mejores después de esa operación. Un beso, chamacona. Y un beso y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando ya. A punto de terminar el programa. De hecho, ya nos faltan como 20 minutos. Y nos vamos a ir con el grupo del Patas. Si alguien sabía quién es el Patas, es Iván Nieblas. Es locutor de radio, escritor de la RNR. Y tiene también su MySpace y cosas así, buena andita. Y hizo un proyecto en no sé qué año, porque no tengo el disco. 99, que aquí el buen vaquero lo tenía tumbado ahí en su mueble de discos. Y le dije alguna vez que vine a molestarlo: oye, güey, ¿por qué no subes este disco ahí a nuestro blog de música? Y esto es algo de su disco. Después nos vamos a ir con un grupo español que se llama Upspare. Y no sé qué, y nos vamos con la misma rola que pusimos hace 8 días, ¿no? ¿Hace 15? No es la misma. Ah, es el sencillo que pusiste también para descarga ahí en nuestro MySpace. Por cierto, no olviden visitar nuestro MySpace y nuestro blog de música. Nuestro MySpace es Chacas Online, con K. Y nuestro blog es chacasonline.blogspot.com. El MySpace ya se lo deben de saber, luego es myspace.com/, lo que sigue. Y para la próxima semana estaremos hablando del disquito de MySpace, porque ya se nos fue el tiempo y yo quería decir que... ¿Qué tiene de ser de MySpace ese disco? ¿Tiene a Zoé? Pero tiene rolas inéditas. Eso es. ¿Pero de quién? De Zoé. Esa rola. ¿Y a mí qué me importa? Hay muchos grupos ahí, a Zoé lo puedo comprar en el mercado. Claro, y lo puedes descargar también de algún blog de música. Sí. Como lo voy a hacer yo el día lunes, que ya me van a traer mi encargo de los discos de Zoé. Y regresamos ya porque el tiempo lo tenemos encima. ¡Arre, Lulu! ¡Au, au, au! Oye, qué chido se escucha ya con tus audífonos, ¿eh? Esto que ahora escuchamos es El Diablo, el grupo que dicen que es de Iván Nieblas, el Patas. No hay usted a saber, pero está muy chido. La canción se llama Sam el Babezón. No sé, Sam el Babezón, una rolota de 8 minutos con sitar y una psicodelia locochona. Chacas Online. Yeah. yo no soy un imposible. Ajá. Difícil, sí, pero quien persevera alcanza. Fondeando es un bootleg que se llama Are You Gonna Be My Dirty Girl, que es la canción de Yes junto con Christina Aguilera y la mezcla Soundhawk, que es, pues decía que es el sonido de un hot dog. Ah, qué re bueno eres traduciendo. No, qué bueno soy para los chistes, eso se dice también. Íbamos a hablar, hace rato ya habíamos quedado de acuerdo, se me olvidó. Ok. Primera que le íbamos ya a entrar, ya lo discutimos durante mucho tiempo, que eso de venderse al mind. Ah, ya saben, todas esas ondas que se nos ocurren a veces a uno que no quiere ver lo que le ponen en la tele. Pero bueno, vamos a entrarle ya al mundo de los famosos. Y la primera acción, ¿en qué consiste, mi querido Menonita? La primera acción es que ya tenemos fecha para el Chacafest. Sí, aunque ustedes no lo crean, los Chacas van a hacer su evento masivo para que todos conozcan a las bandas. Y lleven su masa para hacer tortillas entre 45 personas, todos juntos haciéndole así. Ya, aplausos. No, haciendo tortillas, güey. Ah, bueno. No, ya en serio. Bueno, sí, es un hecho de que ya tenemos fecha para el Chacafés, pero quiero no irme tan rápido por las cosas. Entonces, vamos nada más a decir que ya tenemos una fecha muy específica. Y después, el siguiente paso para entrar a los mundos de los famosos, revelaremos secretos personales e íntimos de los que aquí estamos presentes. Ah, sí, claro. Ahorita no pueden pasar al baño, ya que el señor vaquero acaba de ir a defecar ahí adentro del inodoro. Entonces, su apeste puede durar aproximadamente unos como 5 a 10 minutos porque anda malito de la panza. Tómate un copetate o trágate un Nelox o Nelox cabo. ¿A poco escuchan ese tipo de cosas en Ventaneando, no, verdad? Entonces, esta es la sección de revelos y secretos íntimos. Claro. Mientras eso pasa, podemos hablar de... Puedes volver a subir al fondo porque tenemos tiempo, ya que el buen Cadillo nos ha regalado una hora de su tiempo, pero vamos a ocupar como nada más 15 minutos nada más. El señor Olayo Rubio fue a exponer su obra póstume de ¿Y tú cuánto cuestas? Algo así como Michael Moore, pero Región 4, creo que en el programa antepasado lo había dicho. Y todavía tengo el guión aquí y pide lo mismo. Ah, claro. Y la estuvo patrocinando en el festival de... ¿Qué se fue? ¿Morelia o Guadalajara? De Guadalajara. Y ya está lista para estrenarse el 28 de mayo. Sí, 28 de abril. 28 de junio. 18 de mayo, ni la lotería te iba a sacar así. No, Dios mío, es que yo no lo he visto. Ah, por cierto, estaremos compitiendo, dice ahí, contra Piratas del Caribe 3 y Spider-Man 3. Yeah. Temporada de pato, bueno, algo por el estilo. Lo que pasa es que aquí el señor Vaquero recibió un mail personalizado del señor Olayo Rubio, cuyo mail es mail@seewhatyouprice.com. O sea, no es personalizado, no es hermano. Es de la lista de correos que nos escribimos tú, yo y otros 47,000. Sí, fan from hell del señor Olayo Rubio, que ya dejó de hacer podcast y ahora se va a dedicar a hacer cine, porque va a ser, creo que otra de dos películas más. Está escuchando con el Rulo alguna vez en la mañana. Va a salir otra película que se llama Esta no es una película, que también es de ese cuarto. Claro, ya saben, el glamour de ser todo un ídolo. Y nos vamos con estas dos canciones. La primera es División Minúscula Soñaré Acústico, y la siguiente es Inside con Rojo Azul, Factory Thermo. Regresamos. No olviden escuchar este programa en formato podcast. Este está siendo grabado desde Los Mochis, Sinaloa, en el año 1866. Antes de Cristo. Pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy. Y es que más que curarme, estas drogas solo logran enfermarme más. Que te extrañan de mañana pueda ser un poco peor. Seré frío pero honesto. Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo un hoy. Todo lo que diga esta noche, olvídalo. Soñaré contigo si puedo dormir. Las noches son largas desde te conocí. O nací enamorado, o en verdad nunca lo he estado. Y no, es que no creo en el amor, simplemente así soy. Si decir mañana es predecir, y decir perfecto es mentir. ¿Por qué no mejor sentir estos labios, estas manos que no paran? Estoy tan débil de intentarlo y fallar tanto. Las marcas en mi de mí. Y no me arrepiento de nada que hice ayer. Me arrepiento lo que pude haber hecho, haber dicho, y ya no podré hacerlo. No puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo un hoy. Todo lo que diga esta noche, soñaré contigo. Si puedo dormir, las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí. ¿Cómo hago para no extrañar? ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Romper, romper. No, ¿verdad? No sé ni con qué me estoy fundiendo, como no escucho nada. Bueno, a ver, vaquero, súbeme el tracklist del concierto de Muse. Digo, vamos a terminar la reseña con algo bonito. Vamos a poder pasar a visitar este blog, es mariscalbisteces.com. Así lo pueden buscar en cualquier buscador. Este cuate es del Chopo, según me está comentando aquí el compadre y hermano acá, el buen vaquero. Y este es el orden de las canciones con las cuales iniciaron el concierto de Muse. Fueron 20 rolas, bueno, yo conté 22 con las líneas. Bueno, es que entre las líneas se salieron los güeyes a descansar. Mi primer track fue Take a Bound, siguiente fue Hysteria, después fue Supermassive Black Hole. El track 4 fue Map of the Problematic. El track 5 fue Butterfly and the Hurricanes, donde puedo decirles que el piano lo tocó magistralmente el señor. Después fue Assassin, ya me quitó la lista del buen vaquero. Assassin fue después Symphony of Solution, luego Citizen Erased, Hodo, Feeling Good, Suburban, Starlight, Time is Running Out, Newborn se salieron, regresaron a tocar Soldier Pump versión acústica, Invisible, Stockholm Syndrome, se volvieron a salir, City of Delusion, Plugin Baby y Caballeros de Sidonia. Con esa cerraron. Y el vaquero metal quedó así como arre, arre, arre, arre. Y nos vamos con Stupid Motherfucker de no sé quién chingado sea. Midnight Self in Dunes. No sé qué chingado sea. No alcanzó. Está chistoso. Bueno, Stupid Motherfuckers, Little Son of a Bitch. Vámonos de aquí. Les recordamos. Las groserías en inglés y me salen. ¿No? Groserías en inglés. Que este programa es patrocinado por Ajoloku. Estamos despidiendo porque el vaquero ya me fondeó con música oriental de... ¿Música oriental o música hindú? Bueno, algo por el estilo, música del Medio Oriente. Bueno, andaba por ahí en el medio de esos dos. No te digo que nos estén escuchando allá en las tierras musulmanas. Ah, perdón. Un saludo a mi tío Osama Bin Laden. que te siguen buscando allá aquí en el pueblo de aquí arriba en Estados Unidos. Te mandamos el pitazo de que te escondas. Sí, te anda buscando de nuevo ese hijo de Bush. Escóndete junto con el vocalista de Cruz Amensos, los Doors, que están por ahí escondido también, y junto al hijo de George Bush, sí, que es drogadicto. Sí, júdate con todos los junkies esos, buena ondita. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este sábado 14 de abril. ¡Quincena! De hecho fue quincena para la gente que elabora. Para la gente que no sabe ni qué demonios es eso. Olvide lo que dijimos, entonces no pasó nada. Exactamente. Agradecemos nos hayan regalado estas 2 horas y tantito de programa, ya que el programa... Y agradeceríamos más si nos regalaran algo más consistente. Claro, ya que el programa pasado... Pues no hubo. El programa antepasado, por fallas de sistema, se nos fue la luz y fue de un programa de 1 hora con 36 minutos. Por eso entonces queremos que era un unplug. Ajá, entonces pues estamos compensando ahorita las fallas de sistema. Y nos vamos con Metropol, My Own Gravity. Muy, muy buenas noches, descansen todos, nos estaremos escuchando la próxima semana. Yo soy Bob, que tengan un buen inicio de semana también. Y arriba el rock and roll. ¡Au! Arriba de donde ustedes quieran, gracias por estar con nosotros. Hoy ya se acabó esta cosa, la hora chimuenguenchona de Factor Radio y la hora más cara, o por lo menos la hora en que hay más gente conectada en las Islas Marías. Me sonó eso a albur, eso de la hora más cara. No, hubiera sido albur si dijera la hora mascada, hora de la mascada. Bueno, sí, con eso de que arriba y abajo el rock and roll y bueno, sí. Ok. Visiten mariscalbisteces.com, esa es la recomendación del programa de hoy, ya ves que cada programa le recomendamos una página. Está chistoso el blog, es de un metalerón allá del Chopo y postea sobre bandas de metal y la onda. Nos retiramos, nos escuchamos la próxima semana, bueno, espero, y este programa lo podrán bajar en formato podcast, editado o no, ya veré cómo está la onda, pero por ahí del miércoles o jueves espero ya tenerlo ahí en línea para que usted lo descargue a través del blog de rock de Chacas Online. Hasta la próxima. Se quedan con Metropol, que les mando un saludo si nos están escuchando. Y si ya tienen rolas nuevas, pues pásenlas, no se las queden, ¿eh? Bueno, ya no sé qué decir, ¿ya la pongo? Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Eso de nuevo. Ya lo dijiste. Lo estoy hablando por el Choco, que sí. Si alguien lo encuentra, a favor de reportarlo al 911 o a Locatel, porque lo andamos buscando. El otro personaje ya nunca más volverá a existir en este... De hecho, estamos borrando todo su historial académico y todo lo que se pueda para evitar que utilice ese nombre como representante. Ya está registrado bajo derechos de autor, o sea que ya me debe una lana. Exactamente. Saludos al gordo. Que vaya y que molesta la paz de su progenitora. En pocas palabras, padre naturalizado. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Chacas Online, al aire. Somos Metropol y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Chacas Online y Factor Radio. Hola, soy Julio, cantante de Metropol, y un saludo para todos. Soy Javi, el batería de Metropol, y quiero saludar a toda la gente que escucha Chacas Online y Factor Radio. Hola, soy Jota, el bajista de Metropol, y un abrazo para todos. You're gonna leave this town. just on my mind tonight. And I can be strong now. I hope I realize I need a world out tonight. So bright, but I can see the world. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio.